amigos, y empezamos este domingo desde París. París está ardiendo. Dokken. Thank you. Bueno, ahí estaba este Paris is Burning, París está ardiendo, lamentablemente así ha sido, o por lo menos su catedral Notre Dame. Y el tema nos lo traía desde Berlín en directo, ni más ni menos que Dokken, el grupo años 80, uno de los grandes grupos americanos del género, del heavy metal. Estaban formados por el propio Don Dokken, que era el que daba nombre y era el vocalista y cantante solista. También, por supuesto, la fantástica guitarra que sonaba de Mr. Scary, Mr. George Lynch, guitarra solista, que ahí hacía una intro bastante interesante de este tema. Mick Brown en batería, y en este tema el bajista era Juan Cruzier, el bajista en la primera etapa de la banda, y luego, bueno, ya entraría luego más tarde Jeff Pearson. Bueno, pues ahí estaba el recuerdo para Dokken, el Paris is Burning, y entramos ya en el 2x1, ya sabéis, la sección habitual, temas diferentes con el mismo título. Y os traemos, bueno, una palabra muy fea, tanto en inglés como en castellano, maltratado, mistreated, bueno, un par de temas. Aunque, bueno, empezamos con el menos conocido, por supuesto, Mistreated, por parte de una banda llamado algo así como Marmotas, es decir, en inglés, de Groundhogs, un grupo británico de últimos años 60 y primeros 70, y bueno, un grupo que empezó inspirado en el muy británico, digo, pero muy anclado en el sonido del blues. Su gran ídolo era Johnny Hooker, con el que llegaron a colaborar y tocar, y bueno, luego ya se desarrollaron su propia carrera. Esta banda siempre liderada en sus diversas formaciones por el guitarra y cantante Tony McPhee, único miembro de todas las formaciones, casi siempre en formato trío. Y aquí, desde su álbum Blues Obituary, el obituario para el blues, donde ellos salen ahí en una especie de funeral, pues viene este Mistreated, además compuesto y cantado por Tony McPhee, con que os dejamos con el 2x1 de hoy, fácil de adivinar, yo creo. Mistreated, Groundhogs. My baby just mistreats me night and day. My baby just mistreats me night and day. She mistreats a poor boy just to pass the time away. Baby, what have I done that's wrong? Baby, what have I done that's wrong? Oh, you mistreat me, baby. As you know, I'm young and wild. And please don't mistreat me, 'cause you know I'm young and wild. Ah, you must always remember one time you was a child. Baby, what have I done wrong? Baby, See if you know this tune. If you do, sing it with me. All right? Por supuesto, estaba David Coverdale, He sido maltratado, Mistreated. Aquí en la versión de... Bueno, un tema originalmente, este Mistreated de Coverdale, que sacó en su primer LP con Deep Purple, el Burn, el quemándolo todo. Y aquí en la versión, bueno, nos gusta siempre poner la versión original, pero nos hemos decantado por esta versión en directo, 23 de noviembre del 78, en Hammersmith Odeon de Londres, pues esta versión ya con su banda liderada por el mismo, completamente Whitesnake. Whitesnake, ahí estaban fantásticos John Lord a los teclados, que también venía con él de Purple, por supuesto, las guitarras de Bernie Marsden y Mickey Moody, Neil Murray al bajo, y la batería, bueno, ahí no había entrado todavía Ian Paice en el 78, ahí estaba Dave Dole, el primer batería de Whitesnake. El directo, por supuesto, Live in the Heart in the City, que, bueno, pues recoges un concierto del 78 con Dave Dole a la batería y luego otro del 80 donde estaba ya ahí Mr. Ian Paice, a drums, a la batería. Whitesnake. Y bueno, pues eso, recordaros este tema, que creo que fue lo primero que compuso Dave Coverdale cuando entró en Purple, por supuesto junto a Richie Blackmore, que por cierto tocaba este tema también en directo con la voz de Dio, también una versión fantástica. Y bueno, pues si algunos habéis quedado con ganas de escuchar la guitarra de Richie Blackmore, que por cierto el domingo pasado cumplió años, que no hicimos programa, pues sí, va a sonar la guitarra de Richie Blackmore, también con un Mistreated que sacó el propio, probablemente ya años después, con Rainbow, con Jolene Turner a la voz, al que le puso el Miss delante, el señorita maltratada, Miss Mistreated Rainbow. Say yeah. Miss Miss Thriller, pero ¿quién maltrató a quién? Se preguntaba Jolene Turner aquí en 82, desde su LP Strike Between the Eyes, justo entre los ojos. Estaba, pues bueno, pues por supuesto Richie Blackmore, aquí, bueno, como aquí pone, usando Fender Stratocaster, Roger Glover al bajo, Hondo Longhorn de 4 y 8 cuerdas, Bobby Rondinelli a su batería Yamaha con Isonor, con Platos Paiste, Jolene Turner a la voz, y por supuesto genial también David Rosenthal a los teclados, que entraban en este disco, teclados sobre Heim Moog, Roland, Hammond y Hofner. Bueno, estos eran créditos, hasta las marcas, bueno, y publicidad también. Bueno, ahí estaba el recuerdo para Miss Thriller de Rainbow, la fantástica guitarra de Richie, que no puede faltar, de Richie Blackmore. Y bueno, vamos ahora con, bueno, una noticia triste de rockera de los últimos tiempos, creo que fue la semana pasada, pues fallecía, además creo que estaban de gira de despedida, Mr. Paul Raymond, conocido como teclista y guitarra rítmico en UFO, donde se empezó a ser conocido, también por supuesto sus comienzos con Savoy Brown. Paul Raymond, que bueno, en UFO su aportación, bueno, pues sobre todo, no estuvo en la grabación original de temas como, por ejemplo, Doctor, pero luego ya en los directos él introdujo ese piano que ahora es imprescindible en cualquier interpretación que hagan UFO o quien sea del Doctor, pues ese piano lo incluyó Paul Raymond. Y bueno, luego también su etapa muy corta con su compañero de UFO, pues Mr. Michael Schenker. Y bueno, vamos a recordar a Paul Raymond. Bueno, a lo mejor un hombre menospreciado, el típico músico, se le llamaba un músico comodín, era un poco, pues eso, cuando en los temas duros era guitarra rítmica, en los temas más melódicos los teclados, hacía también las segundas voces muchas veces, y eso parece como que, bueno, que está ahí un poco de para tapar huecos, ¿no? Cuando realmente era un músico, pues, muy completo, y bueno, y también compositor, no componía mucho, pero aquí vamos a poner un ejemplo, lo hemos puesto más veces, desde, bueno, la mejor formación de Michael Schenker Group, su segundo álbum, el MSG, que luego grabarían el mítico One Night at Budokan, en el año 80, pues aquí, 81, perdón. Aquí una composición del propio letra y música de Paul Raymond, llamado Never Trust a Stranger, nunca confíes en un extraño, y como digo, fantástica composición, repito, pero muy bien arropado, muy bien interpretado por la voz de Gary, la voz y las voces, hacía también sus propios coros en este tema Gary Barden, por supuesto la guitarra mágica de Michael Schenker, y la base rítmica, bueno, también precisa de Chris Glenn, y ahí está también Cosi Powell, uno es Rainbow. Con que os dejamos con nuestro pequeño homenaje. Bueno, ya he tenido aquí en Onda Latina su homenaje en el Javi Morrison Hotel. Paul Raymond, con sus dos etapas, con incluso en solitario también. Y bueno, vamos a recordar aquí con Michael Schenker Group, con este Never Trust a Stranger. A veces la conversación me aburre. Oh, and sometimes you talk until my head spins round. You paid the price for your sanity. Now, baby, look at you. So much for your honesty. There was a time and place not long ago. I was the property. Never trust a stranger. ahí estaba nuestro pequeño homenaje y recuerdo para Paul Raymond, aquí con Michael Schenker Group, su segundo álbum, este Nunca Confíes en Extraños, Never Trust en un Extraño, a Stranger. Bueno, dejamos el mundo, hemos estado muy rockeros, muy heavy metaleros, y ahora vamos con una banda. Bueno, no hemos puesto muchas bandas tributo, creo que nunca, aquí en Onda, en el Árbol del Abismo, y os vamos a poner a la que posiblemente sea, bueno, posiblemente no, es la mejor banda tributo de Yes, y bueno, os vamos a explicar un poco. Os vamos a poner pues un tema de clásico de Yes, una gran suite de su etapa del Tales of the Topographic Ocean, Cuentos del Océano Topográfico, un tema llamado The Revealing Science of God, la ciencia reveladora de Dios. Y bueno, esta banda, como digo, la mejor banda de tributo de Yes, pues está formada, bueno, esta versión, pues donde estaba originalmente pues Mr. Rick Wakeman a los teclados, aquí está a los teclados Jeff Downes, que por cierto estuvo en Yes en la época del drama, luego, bueno, sabéis su carrera con Asia, anteriormente empezó con Bagels. Está al bajo, no está Chris Squire, por supuesto, está Billy Sherwood es el bajista de esta formación, de este grupo, Billy Sherwood al bajo. A la voz no está John Anderson, pero está pues un impersonator que viene a ser como un imitador, además es lo que es, un imitador de John Anderson, también llamado John Davison. A la batería está el batería original del Topography Oceans, Mr. Alan White, aunque en este álbum que vamos a poner también hay partes que toca Jay Ellen. No especifica en qué temas toca Alan y en los cuales está sustituido por Jay Ellen, pero bueno, salen los dos como batería. Y a la guitarra, pues está la guitarra original del disco que estamos comentando, del Topographic Oceans, Mr. Steve Howe. Y la banda realmente pues se llama Yes, que se ha quedado, en mi humilde opinión, pues como la mejor banda a tributo. Bueno, una banda que ya no está en gente como ningún miembro original, ni John Anderson, ni por supuesto que es Squire, que falleció hace unos años, pues bueno, pues ellos siguen así llamándose Yes, y aquí desde un álbum 2017 llamado Topographic Drama Live Across America, pues bueno, hacen un recorrido completo pues por el álbum Drama y por este un álbum muy especial, este Tales of Topographic Oceans. Y bueno, ya os dejamos y vosotros escuchar y opinar y disfrutar. Yo creo que son 20 minutos para disfrutar, aunque sea de una banda tributo, lo siento, de Yes, The Revealing Science of God, The Dance of the Dawn, La Danza del Amanecer. Silence and salt sources, chased amid fusions of wonder, in moments hardly seen forgotten, colored in pastures of chance, dancing leaves cast spells of challenge, amused but real in thought. We fled from the sea. Transferred through moments of days and the searching of revealing quarters of time, provoking memories disjointed but with purpose, craving penetrations of the links with the self-instructor, sharp and tender love as we took to the air a picture of distance. Freedom of life. start moving slowly. Send through the rhythm, work out the story, move over glory to songs of all fighters past. That's what they're saying. Move over, glory to songs of all fighters past. Thank you. process the future, but only through him we learn. Send flowers we burn. A piece of parched flowers of the dark and lights and songs to follow and show.